En los siguientes minutos, Rosana Barragán presenta Trágil, Trágil. Un encontrón con las ciencias sociales. Trágil, Trágil. Amigas y amigos, estamos aquí otra vez en Trajines y tenemos como invitada a una colega, una joven colega, Marisabel Villagómez Álvarez Plata. Ella ha estudiado historia en Estados Unidos, se ha graduado con honores, ha hecho una tesis sobre el género en la Revolución de 1952, está haciendo también su doctorado con un estudioso y un bolivianista muy conocido en Bolivia, pero sobre todo el sur, que es Eric Langer. Entonces, muchas gracias, Marisabel, por haber aceptado esta invitación aquí en Trajines para Radio Deseo, y realmente nos alegra que podamos conversar porque ella está de ida, se está volviendo para justamente terminar su tesis de doctorado. Entonces, no podíamos dejar, por supuesto, de invitarla y de conversar en torno a temas tan interesantes como el género en la revolución, pero también, y el tema de su tesis de doctorado, es el poder local en Yungas. Entonces, Marisabel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A ti las gracias, Rosana. Me da mucho placer tener la oportunidad de discutir contigo ciertos temas que al final de cuentas, si no tenemos estas discusiones, estamos medio perdidos en nuestros espacios personales, individuales, como historiadores, y estos son los espacios que hay que buscar para intercambiar ideas. Cierto, cierto, con mucha razón. Yo creo que una de las razones que me ha llevado también a hacer este espacio es, de alguna manera, romper, ¿no? Por un lado, difundir lo que uno hace, claro, pero por el otro lado también poder dialogar, poder charlar de lo que a uno le interesa, de lo que a uno le apasiona, pero también hacer conocer a la gente, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿De qué hablamos? Claro. ¿Qué reflexionamos? Entonces, es una maravilla justamente el diálogo. Marisabel, tú has empezado una tesis sobre género en la Revolución de 1952, uh-huh, y aunque no es realmente el tema al que le vamos a dedicar enteramente esta sesión de Trajines, queríamos preguntarte cómo así te interesaste, por un lado, sobre este tema, y por el otro lado, qué has abordado en tu tesis. Ya, mira, primeramente, sí, yo sé que no vamos a discutir este tema en particular por mucho tiempo, pero decirte de entrada que comencé la historia con género, con el tema de género, y me volqué ahora, hace poco tiempo, al tema político. Pero estoy viendo que otra vez estoy volviendo al género a medida que voy avanzando en mi investigación otra vez, ¿no? Uh-huh. O sea que Es ineludible. Y a pesar de que no estoy necesariamente metida ahora completamente en esto, estoy nomás muy influenciada, sigo muy influenciada. Comencé en la Universidad de Maryland bajo la tutela de Bárbara Weinstein, una brasileñista, que primeramente había discutido temas sobre la cuestión de Getúlio Vargas, uh-huh, y bueno, la proletarización y la industrialización de Sao Paulo. Y luego ella se volcó también de ese tipo de temas al tema de género y comenzó a ver pues cuestiones no tanto puramente del lado femenino, pero más que todo del lado masculino, o sea, tratando de entender cuáles eran los códigos de la esfera masculina que mantenían ciertos regímenes de control social. Uh-huh. Esa fue la influencia primera. Entonces, yo partiendo de esa digamos, no sé, pues de ese tema, de esa escuela, uh-huh, comencé a ver a tres revolucionarios bolivianos durante la época de nuestra Revolución Nacional del 52, y me enfoqué, traté de, bueno, mezclando todo, ¿no? Traté de ver tres que fueran representativos de diferentes clases sociales. Entonces dije, ah, ya, bueno, entonces primero la élite, Víctor Paz, luego más o menos los mestizos, me comencé a pensar en los líderes y tratar de ver qué líderes podían ser representativos de diferentes clases sociales: Víctor Paz, Juan Lechino Kendo y otro revolucionario de Cochabamba que está en el libro de José Gordillo, de Pepe Gordillo. Entonces, me enfoqué en sus vidas, me enfoqué en sus representaciones, me enfoqué en tanto sus representaciones escritas, porque los tres habían escrito sus propias vidas, ¿no? Trataron de representarse a sí mismos, como las representaciones construidas de la propaganda de la revolución. Incluí, por ejemplo, cómics que habían hecho para hacer los cómics instructivos para las escuelas mineras, de mineros, y cosas así, ¿no? Dentro de esto, traté de ver exactamente cómo estos líderes se relacionaban con sus mujeres. Entonces, ¿qué cosas, de dónde partían? Si es que partían con ideas nuevas, quizás, o sea, te planteas una revolución y dices, ah, pues quizás estamos rompiendo esquemas tradicionales, qué sé yo. Y descubrí en la tesis que no, que los tres mantenían firmemente unos esquemas machistas, si quieres, y muy patriarcales, muy patriarcales durante la revolución, y de hecho que la revolución se manifestó como una gran, digamos, ola de machismo, pero, o sea, concluí en eso, ¿no? Que había, digamos, por ejemplo, instaurado en la figura de Juan el Chino Kendo la posibilidad de ser un philanderer, una persona que tiene muchas mujeres, y de ver esa posición de un hombre como una cosa positiva, o sea, de encontrarle el chiste, ¿no? Porque siempre te va a decir, tengo tantas chicas y es chistoso, cosas así. Entonces, claro, por supuesto, los dramas de Víctor Paz Estenssoro, y en sí, en la figura campesina, una figura, digamos, de familia no totalmente constituida, de familia abandonada. Entonces, esos fueron las imágenes representativas que estuve viendo durante esa tesis. Qué interesante. Y tú viste también, y los tres son enteramente igual, ¿o hay alguna particularidad? Es decir, en la figura de Víctor Paz, que por un lado es de Tarija, claro, de la élite tarijeña, claro, por el otro lado Juan el Chino Kendo, claro, que bueno, está relacionado por supuesto a las minas, claro, y además a migrantes extranjeros, claro, y finalmente un campesino cochabambino, claro, ¿no? Tú viste, o sea, porque lo interesante de todo esto es que estás cruzando no solamente regiones sino también clases sociales, claro. Entonces, ¿qué tienen en común y qué tienen de particular? Bueno, en común yo diría está la idea de tengo cierta potestad sobre lo que puedo hacer sobre en mis parejas, ¿no? Y de diferencias es que, por ejemplo, Víctor Paz Estenssoro agarra y sí cree de alguna forma más formal en la institución del matrimonio, por ejemplo, ¿no? Entonces esas cuestiones de que se casa con una mujer, luego tiene una fe, pero luego se termina casando con la otra, que digo. Al otro lado, los otros dos pueden contrastar en este punto, ¿no? Juan el Chino Kendo tenía una visión del matrimonio mucho más menos institucionalizada, y el campesino de por sí ya, yo diría, o parece, se retrata de esta forma, que tenía, a pesar de que no sé cuál era la constitución real del matrimonio que tenía, que no se regía, digamos, al matrimonio escrito digamos, institucionalizado, legalizado, bajo la protección de la ley boliviana, ¿no? Bueno, estas cosas, la cuestión del matrimonio. Por otro lado, la cuestión de los hijos, ¿no? Juan el Chino Kendo, por ejemplo, no. Víctor Paz se retrata a sí mismo en su escritorio, viendo a sus hijos correr en el jardín, cosas así, ¿no? Bueno, los otros no tienen esas visiones de la familia o de los hijos de esa forma, ¿no? O dentro del tema de los hijos, diferenciar entre las hijas y los hijos. Juan el Chino Kendo no diferencia para nada entre sus hijas y hijos, ¿no? Mientras que Víctor Paz, sí, claro, ¿no? Son, bueno, todo lo que la esfera que yo me traté de enfocar en la parte del género a partir de la masculinidad, pero también la parte de la familia. Entonces era como tratar de ver estas dos cosas, no sé. Y tu conclusión es básicamente que hay más de lo que los une que lo que los separa, porque me interesa particularmente el tema del tema regional y clase, ¿no? Es más lo que los une. Sí. En este caso sí, porque yo quería ver, cuando me lancé a este tema, quería ver No, quería decir, bueno, hay algo de cambio. En algún lugar de este lugar, de este país, se está planteando reforma. No, o sea, yo no vi, ahora no sé tampoco si habrían otros estudios sobre el tema. Y bueno, lo que un poco apoya mi tesis es estos nuevos estudios sobre cultura en general, no género necesariamente durante la revolución, pero sobre cultura en general en la revolución, ¿no? Es temas de arquitectura, de arte, de no sé qué. No hay necesariamente un cambio que uno quisiera ver en una revolución. Ahora, lo impresionante es de que en momentos, digamos, de transformaciones, no se piense en cambiar la vida privada. O sea, una cosa es lo público, exacto, y otra cosa es lo privado, claro, ¿no? Entonces, ¿cómo esta separación tan rígida entre lo público y lo privado, cuando lo privado está sustentando, digamos, ese público, claro, ¿no? Y un poco o la posibilidad de una política nueva, política... Claro, exacto, ese es el punto. No sé, me voy un poco, ¿no?, a pensar, bueno, ¿cuándo creamos el espacio privado, no? ¿Por qué lo creamos y por qué ahora nos hemos aferrado tanto a ese espacio privado como una cuestión totalmente desconectada del espacio público, ¿no? Entonces, lo que es más detrimental o lo que es más fregado del asunto es que al final de cuentas, si tu espacio privado sigue siendo un espacio patriarcal, colonizado, no tienes visión, no tienes la visión real o posible de hacer una visión política de Estado, de nación, en la que realmente te la creas, pues. Claro, y además el otro punto para nosotros sería, o sea, ¿cómo es posible que la gente a la cual estás dirigiendo tu mensaje, con la cual estás trabajando para cambiar este mundo, esta sociedad, ¿no es cierto?, pueda creerte cuando en tu vida privada, ¿no es cierto?, no eres capaz de hacer ningún cambio, ¿no?, ninguna trascendencia, ni siquiera, digamos, meramente, tratar, sino que reforzar ciertos códigos de explotación, digamos, al final de cuentas, ¿no? ¿Y tú crees que en algún momento en la época de la revolución se planteó el tema un poco de la participación? Porque por un lado está el voto universal, o sea, está el voto que le dan a la mujer, por otro lado, también hay las varsolas, ¿no?, que participan en la revolución. Entonces, ¿cómo pensar también estos vi mundos, los libros, ¿no?, los libros de Lydia Gehler, que ella sí se enfocó realmente en la parte de la parte femenina del asunto. Y es que no fue mi enfoque. Claro, no era mi enfoque. Sí. Mi enfoque era realmente ver la figura masculina dentro del género, ¿no? Ver los hombres. Claro, eso me parece súper interesante. Hombres del poder, de diferentes ámbitos y cuál es su vida privada y qué tipo, que me parece fundamental. Pero sí, efectivamente, existieron espacios de poder político para las mujeres. Ahora, ¿qué significaba, digamos, el sindicato de las... No me acuerdo el nombre ya, pero en relación, digamos, ¿qué poder podía tener ese sindicato en relación con los sindicalistas masculinos? Otra tesis que hemos discutido en Georgetown hace poco es la tesis de Huáscar Arí. Uno de los planteamientos que se le ha hecho a esta tesis es, pues, claro, estamos hablando de caciques apoderados, de hombres, y ¿cuándo es que entra el caso de la mujer o qué poder real tenía dentro de la estructura del partido MNR, por supuesto, o dentro del sistema del sindicalismo? Entonces, no sé, no hay una respuesta clara. No hay una respuesta clara para eso, pero me parece que efectivamente sí habían poderes o espacios nuevos, pero no sé cuán efectivos eran. Bueno, como estamos viviendo hoy también, las mujeres ahora dicen en el tema de la constitución política del Estado y en la Asamblea Constituyente, que al final se logró de manera muy fuerte, digamos, como una demanda social, el tema de la descolonización, ¿no?, como un punto central, de alguna manera, de todas las demandas, y que han ido ahí centrándose varios puntos y artículos de la propia Constitución, pero no así, por ejemplo, el tema de la despatriarcalización, ¿no? Claro, entonces, al final, eso no ha entrado al final de manera como debía haber entrado o como querían las mujeres y el movimiento femenino de mujeres por la historia que estaba presente. Entonces, me hace mucho recuerdo, ¿no? O sea, grandes momentos que pretenden ser de cambio, de transformación, pero al final como que las relaciones de género y de poder como que están a un lado, ¿no? Y es que también quizás nuestro enfoque ahora sea otra vez volver al enfoque étnico antes de tratar de lidiar con el género, ¿no? Claro, ese es el problema, ¿no? O sea, todo pasa primero, menos las relaciones de género y menos las relaciones privadas. El otro gran tema, Marisabel, que tú estás trabajando ahora es el poder local en Yungas. Sí. Yo te haría varias preguntas. Vale. Primero, ¿por qué Yungas? ¿Por qué elegiste Yungas? O sea, yo puedo tener mis razones propias porque claro. elegiría, pero ¿por qué claro. elegiste tú? Ya. Bueno, para empezar, otra vez, ¿no? Bueno, circunstancias, ¿no? Circunstancias X de la vida donde vas, terminas y caes en ciertas escuelas y terminas trabajando con ciertas personas. Y por otra parte es la cosa de que, bueno, uno es paseño, ¿no? Yo soy paseña y siempre ha habido esta idea de Yungas en mi cabeza. O sea, o Yungas es la parte donde estaban, qué sé yo, íbamos a pasear, o Yungas no sé qué, o Yungas... O sea, Yungas siempre ha sido una parte muy vivida para mí, personalmente. O sea, el territorio ha sido como muy vivido para mí. Ahora, cayendo a la cuestión de las escuelas, comencé el doctorado siguiendo el tema de género. Le propuse a Eric Langer, mi director de tesis, al comienzo le propuse, ¿por qué no hago una investigación acerca de el colgamiento de Villarruel y las imágenes y la reproducción de las imágenes del colgamiento de Villarruel para ver qué significado tenía la reproducción de la imagen? Y el Eric, bueno, que es un poco de otro lado, ¿no? De otro lado, es historia social, es un historiador económico, social, me dijo con mucho entusiasmo, dale, Marisabel, pero yo creo que en el fondo tampoco se lo creía mucho, no sabía cómo muy bien iba a resultar ese tema trabajando con él. Y en el momento en que comenzamos realmente, fuera después de las clases, después de los exámenes, qué sé yo, como a plantear qué posibilidades habían para investigación, Eric fue mucho más práctico y me dijo, bueno, ¿por qué no ves que hay unos archivos? En vez de comenzar con el tema, lánzate a los archivos y en los archivos comienzas a ver qué hay. Y yo estaba en Washington y en la Biblioteca del Congreso y en los archivos nacionales habían muchos temas, o sea, habían diferentes temas que yo podía lidiar y uno de los temas era el tema del ferrocarril a Yungas. Y ahí fue que yo dije, Yungas, otra vez. Y comencé a soñar, voy a hacer trabajo de campo en Yungas. Y entonces ahí yo me lancé. O sea, fue por eso. Fue por una cuestión de circunstancia, de que me gusta, de que soy de así. Tú has estado trabajando en el archivo, de hecho, de Yungas, ¿no? Claro, de Coroico. Es el archivo judicial. Sí, claro. Y además, ¿te has ido durante cuánto tiempo a trabajar ahí? Bueno, he estado aquí en Bolivia 2 años y me he ido a Yungas, no sé, una vez cada 3 semanas. Me quedaba allá unas 2 semanas. O sea, he pasado aquí y allá. Aquí y allá. ¿Y qué tal la información en primer lugar en Coroico? Bueno, alucinante. Sí, alucinante. Esto, yo tenía la intención, partiendo de como me dijo el profesor Langer, me dijo, mire hijita, tienes que hacer 4 archivos. Tienes que hacer el archivo judicial, tienes que hacer la municipalidad, tienes que hacer la notaría y tienes que hacer el, no me acuerdo ahora otro más. Y dije, ya, voy a hacer como vive la prefectura, por supuesto. Voy a hacer como dice Langer. Comencé con el juzgado y no salí más del juzgado. estoy ahora correteando con la prefectura y la municipalidad, pero a vuelo de pájaro. Pero el juzgado es un archivo alucinante. Lamentablemente está muy desordenado. O sea, son estantes y estantes y estantes. ¿Cuál es la fecha más antigua, los años más antiguos? He visto 1830. Ay, o sea, ya una época, o sea, con nuestro comienzo la República. Ya. Yeah. Y hasta, por supuesto, los archivos hasta ahora. Ya. Yeah. Wow. Y es un archivo que a pesar de que está desordenado, de que está en condiciones climáticas muy desfavorables, claro, está muy bien conservado. Para esas condiciones. Sí, y mira, la pregunta es, ¿por qué un pueblo quiere mantener sus archivos? Y le pregunté a un señor, señor de Coroico, que es descendiente de los vecinos de Coroico de antes, de los fundadores, qué sé yo, parece que eran gente, o sea, personas X, que se preocuparon durante toda esta época de conservar los archivos y ahí los tienen. Uh-huh. Qué bueno. Sí. Bueno, entonces el primero, entre 1860 y 1930, o sea, ¿por qué esa? Por María Luisa Sux, o sea, de otra la gran coca liberal. La coca liberal. Es decir, estamos hablando del periodo del auge de la coca, del periodo del auge de Yungas, del periodo de desarrollo de Yungas, donde se están planteando, digamos, todos los problemas en ese momento, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, y escojo también eso, por un lado, por lo de María Luisa, por supuesto, por su libro. Por otro lado, porque me interesa ver a nivel nacional, o sea, veo poder local, pero me interesa ver a nivel nacional cómo influye este periodo a nivel nacional. Y veo, digamos, el entreguerras. Uh-huh. Pero ahí estoy viendo la Guerra del Pacífico, claro, y la Guerra del Chaco. Yeah. O sea, esa es mi paréntesis cronológico. Ahora, ¿por qué quiero ver entre guerras? Creo que la guerra del Pacífico es nuestra guerra liberal. Uh-huh. Y la guerra el Paraguay es nuestra guerra nacional. Uh-huh. Entonces, es ese cambio. Es ese nacionalista, digamos. Quiero ver cómo hacemos ese cambio a nivel nacional. Uh-huh. A través, claro, del cambio minúsculo, pero más chiquito de lo que es los proyectos en Yungas, uh-huh, el proyecto del ferrocarril y el proyecto de el proyecto de las aduanas de la coca. Bueno, a ver, contanos primero el ferrocarril, porque yo trabajo en el Archivo de La Paz, como saben los que me escuchan, y uno de los temas, además de los documentos y variada documentación, hay sobre el ferrocarril a Yungas, ¿no? Claro. Hay muchísima documentación. Pero además, al final nunca hemos llegado a tener ferrocarril. Entonces la gente preguntará, bueno, ¿qué pasó con el ferrocarril a Yungas? Claro. Y empezando por mí, digamos, hay toneladas, claro, de papel sobre el ferrocarril, claro, a Yungas. Claro. ¿Qué pasó? Porque llegó a Unduavi, ¿no es cierto? Llegó a Unduavi. Yep. ¿Cómo surgió esta idea? ¿En qué momento se estancó? ¿Cuáles fueron los problemas? ¿Qué pasó? Ya, bueno, llega el ferrocarril en realidad un poco después de Unduavi hasta la estación Tejada, que es en el kilómetro 54 del primer proyecto, que es todo en Nor Yungas, ¿no? Uh-huh. Por supuesto, a ver, este proyecto comienza con la idea de que puede llegar hasta la frontera con el Brasil. Uh-huh. El sueño totalizante y totalizador, claro, es decir, del Pacífico al Atlántico, uh-huh, ¿no? Es decir, hacemos una conexión aquí súper buenísima desde el Pacífico, por supuesto, desde Guayaquil, La Paz, Unduavi, hasta, digamos, Puerto Pando, creo que es. Uh-huh. Y ahí conectamos con la riel del Brasil. Ahora, ¿quién empieza este proyecto? O sea, ¿cuándo se empieza este sueño un poco de...? El sueño comienza más o menos en el turn of the century, o sea, en el 1902, 1900, Pando, por ejemplo, lo realmente lo pone en vigor. Hay un ingeniero que se llama Count, Julio Count, que estipula, o sea, dibuja toda la riel por dónde va a ir y lo presenta al Parlamento, y entonces ellos dicen, sí, eso es una posibilidad real, se puede hacer, claro, hagamos. Pero 20 años después se dan cuenta que el costo es altísimo. Uh-huh. Y si tú comparas el costo de pasar la cordillera oriental y, bueno, lidiar con el terreno de Yungas, con los otros ferrocarriles que se estaban, digamos, desarrollando en el altiplano, o quizás a través del desierto, cosas así, eran un costo muy alto, y claro, a los 20 años se dan cuenta que no. Pero bastante tarde, digamos, ¿no? Bastante tarde. ¿Y qué pasó? ¿Por qué tardamos tanto en darnos cuenta de estas cosas? ¿Por qué? Porque es la coca liberal, y estamos en un momento en que la coca está en un auge increíble. O sea, tienes que pensar que no hay penalización mundial, o sea, la Organización Mundial de la Salud no ha penalizado la coca hasta ese momento. Entonces, la coca era una viabilidad posible, además de tener, claro, otros booms en esta área, ¿no? Otros posibilidades de afán económico, digamos, la goma, la quinina, todo esto pasaba, digamos, claro, por esta riel, era una posibilidad. Entonces, el gobierno boliviano, muchos bolivianos y empréstitos gringos, es decir, de todo un poco, todos tratamos de hacer el ferrocarril. Ahora, El ferrocarril era un proyecto también de la élite liberal, del grupo Exacto. liberal, pero además hay que decir que la coca y las haciendas en Yungas eran propiedades, a diferencia, diríamos, de hoy día, que estaban en la clase más poderosa, ¿no? Y fue la clase cocalera, digamos, la élite terrateniente paseña. Y de hecho la sociedad, otra instancia que tenía mucho poder en esa época, incluso antes, en el siglo XIX, la sociedad propietaria claro. de Yungas, ¿no? O sea, ¿es también un sueño relacionado a la sociedad propietaria de Yungas? ¿O no? Absolutamente, sí. absolutamente. Como dice, una tesis que yo quiero mencionar ahora, porque debería estar publicada, es la tesis de Reinaldo Gómez Ubieta. Yes. Es una tesis que le he encontrado en el archivo, justamente, y es acerca, bueno, no me acuerdo el título de la tesis, es sobre los ferrocarriles, ferrocarriles en Bolivia, del sueño a la desilusión, una cosa así. Lo que él le llama es el clamor del terrateniente yungueño, claro, el clamor del terrateniente yungueño. Era la sociedad de propietarios de Yungas, constituida efectivamente por muchos políticos paseños que tenían sus haciendas allá, que comienzan este proyecto porque evidentemente les beneficia personalmente a ellos también. Pero esta idea del círculo inmediato, digamos, el beneficio inmediato personal, va cambiando a través de estos años. O sea, para los 20 ya los republicanos están en orden y estamos hablando de que el proyecto de ferrocarril realmente no es solamente un proyecto local, sino que es un proyecto que tiene envergadura, o sea, tiene visiones nacionales, tiene como políticas nacionales. Entonces, postulo yo que comienza como el clamor del terrateniente yungueño, pero que termina siendo un proyecto más o menos de los vecinos, de los vecinos de la comunidad. No sé si te acuerdas voy a dar un paréntesis aquí porque menciono a los vecinos. Silvia Rivera Cusicán, quien en un artículo hace mucho tiempo, creo que en 78, no me acuerdo. En Avances 2, claro. Ella postula que lo que hace el ferrocarril, al final de cuentas, es reconfigurar el orden social de una forma tal que los vecinos mestizos de los pueblos comienzan a adquirir más poder, ¿no? Yo parto de eso también, diciendo que, claro, en este caso, específicamente Coroico, los vecinos de Coroico comienzan a adquirir más poder político dentro de lo que es el poder local, pero en particular dentro de la municipalidad. ¿Ya? Entonces, comienzo a ver dentro del archivo, por supuesto, en el gran archivo que tenemos sobre el ferrocarril de Yungas, al comienzo, por supuesto, los puestos de administración y todo esto son gente de la élite, manejados por la sociedad, qué sé yo. Pero a medida que el Estado centralizador boliviano va adquiriendo más y más poder en esta pequeña frontera, es decir, en las municipalidades, por ejemplo, el desarrollo de las prefecturas, qué sé yo, el proyecto del ferrocarril va pasando a las manos de la prefectura, de la municipalidad, y en el particular de los vecinos que han adquirido poder político y que se articula su poder político en estos espacios de municipalidad y prefectura. Entonces, es este vuelco también centralizante que estoy tratando de dilucidar. En el archivo lo que ves es los cambios de nombres. Estoy tratando de pensar, por ejemplo, tienes las listas de los trabajadores. Tengo listas de nombres. Entonces, estoy tratando de ver si es que hay alguna correlación al final del proyecto del ferrocarril, porque el proyecto se abandona en los 20, con, digamos, los trabajadores del principio, quiénes eran los administradores del final. Y efectivamente veo ciertas relaciones, o sea, cierto cambio de posiciones administrativas en el proyecto, pero también me parece que es de una clase social más baja, de otra clase social, y con otras expectativas, por ejemplo, con expectativas laborales distintas, expectativas de tiempo de trabajo distintas. También tienes que pensar que es una época que estamos pensando la ley de caminos, por otro lado, y estamos repensando quizás la prestación vial. Entonces, se postula ya para los 20 quizás un comienzo de sindicalismo que no soy capaz de decirlo así completamente, pero me parece en este momento que puedo. Yo tengo una pregunta. A ver, la estructura agraria, ¿quiénes eran los grandes dueños y terratenientes de Coroico al empezar, digamos, 1870-1890, ¿no? O sea, no necesitamos identificarlos con nombre y apellido, pero es un grupo, me parecería de lo que he leído, ¿no es cierto?, sí. Un perfil del terrateniente, digamos, el más poderoso, la élite paseña más poderosa, económicamente más fuerte, fortalecida, etcétera. ¿Quién es? Es justamente el terrateniente de Yungas, ¿no? Que puede tener sus tierras en Yungas, puede tener también en otras provincias. En Altiplano, claro. Pero vive en La Paz también, claro. ¿No? Es alguien muy vinculado a La Paz, política, ¿no? Sí. Y además es vinculado a la política, ¿no? Sí. Ahora, ¿cambia eso a lo largo del tiempo? Porque es ahí caso cuando muy interesante. Estaríamos hablando que de repente se ha fragmentado la propiedad, han dejado las propiedades en manos de otros. O sea, ¿qué ha pasado un poco a nivel, digamos, bueno, de la tenencia de la tierra? Ya. Nosotros postulamos una cosa muy, muy común, es postular que en 1952 se hace la reforma agraria y ahí se fragmenta la tierra. Uh-huh. Y claro, no, se fragmenta la tierra en lugares mucho como antes. Los Yungas, uh-huh. mucho antes, ¿no? Y desde, claro, la liberación de la tierra en 1874 uh-huh. hasta, qué sé yo, 1920, en Yungas la tenencia de tierras es, el cambio en la tenencia de tierras es brutal. Uh-huh. Está bien, tenemos esa imagen del hacendado, es que el hacendado ausente, el hacendado que tiene aquí y allá, y es un gran señor o lo que sea. Pero este hacendado, lo que pasaba en Yungas mucho, era que arrendaba. Eso. Así. Entonces estaba llena su propiedad de arrendatarios que cultivaban coca. Y estos cultivaban coca, y no solo las haciendas, sino que también los ayllus arrendaban. Uh-huh. Entonces, en este que cultiva coca, este arrendatario que cultiva coca, al final de cuentas tiene capacidad de entrar al mercado. Uh-huh. Y con esa y capacidad de competir, claro, compite directamente con la coca de hacienda. Uh-huh. Entonces tú, sí, te puedes plantear la imagen de el gran terrateniente, qué sé yo, y el gran terrateniente que sí tiene voz, digamos, en el Parlamento boliviano, pero al final de cuentas este señor en su patio tenía otras cuantas cosas que lidiar. O sea, uh-huh. no era necesariamente la gran... lo que no pasa en otros lugares de Bolivia, por ejemplo, que el sistema de arrendamiento no es tan claro, y esto por supuesto está en el libro de María Luisa Sux, ¿no? Estamos escuchando Trajines. Deseo 103.3. Enciende tu libertad. Tengo un novio metrosexual. Usa extensiones, no se deja de peinar. En todos los espejos se tiene que mirar. Y en este nuevo ciclo de machos, varones y maricones, intentaremos indagar el mundo, el universo de los jóvenes. Para eso, nuestro invitado será Ángel Careaga, que es presentador, conductor y director del programa Salamandra en Canal 7. Sí, soy una persona que tiene una posición política muy clara y creo que... ¿De apoyo a Juan del Granado? De apoyo a Juan del Granado y de apoyo al... No, es que me has hecho... ¿Cuánto peso? Es que esto me parece importante. Duerme en una cama solar y sueña con montar un spa. ¿Traen algo nuevo los jóvenes? ¿Hay rupturas generacionales en cuanto al machismo que heredan de sus padres? ¿Es la cuestión de la masculinidad una cuestión política o importante para ellos? Este nuevo ciclo no te lo pierdas, todos los lunes a las 10 de la mañana y su reprise después de Trinchera Escolar los sábados. Tengo un novio metrosexual. Hola, guapo. ¿A qué hora sales? Al salón de belleza. Papá. Indonesia, Serbia, Honduras, Nigeria, Argentina, Rusia, Japón, Marruecos, Brasil, España, Kenia, Ecuador, Afganistán, Italia, Birmania, Puerto Rico, Camerún, Venezuela, Holanda, China, Guatemala, México, Bélgica, Tailandia. El vuelo con más escalas de la radio. La vuelta al mundo en 60 minutos. De lunes a viernes al mediodía y su reprise a las 7 de la noche. Pilotea Idoia Román. Deseo 103.3. Enciende tu libertad. Volvemos con Trajines. Tenemos como invitada a una joven colega, Marisabel Villagómez Álvarez Plata. Ella ha estudiado historia en Estados Unidos, se ha graduado con honores, ha hecho una tesis sobre el género en la Revolución de 1952, está haciendo también su doctorado con un estudioso y un bolivianista muy conocido en Bolivia, pero sobre todo el sur, que es Eric Langer. El arrendamiento, ¿quiénes eran los arrenderos? ¿Son pequeños campesinos? ¿Es una clase más mestiza? Mira, hay un estudio es muy interesante de Herbert Klein sobre quiénes son yungas. ¿Qué es yungas? ¿Cómo es el top 5 de la clase terrateniente? Creo, ¿no? ¿Quién es yungas? Él dice que el arrendatario es, por un lado, miembro de Ayllus, por supuesto, étnicamente, o indígena o mestizo, miembro de Ayllus, o por otro lado, forasteros, muchos forasteros en Yungas, y particularmente a finales del siglo XIX, parece que hay más. ¿Ya? En lo que yo he visto, es que yo he visto mucho el archivo judicial, ¿no? Entonces quizás no he visto de forma correcta, pero lo que yo he visto en el archivo judicial, no hay tantos forasteros. Yo creo que son o ayllus o mestizos que están viniendo temporalmente, ¿no? Bueno, esa es la definición de forastero, pero que están viniendo, que han llegado, que dicen en los archivos, sí, soy nuevo, digamos, en la comunidad, pero que se están quedando en Yungas. Para mí ya eso ya no es necesariamente... Ya no es mano de obra temporal. No. Porque tú no puedes decir que hay mano de obra temporal donde la cosecha, cuando la cosecha tiene 3 o 4 veces al año. O sea, no hay temporal cuando es una cosecha tan intensiva. A mí me parece, ¿no? Claro. ¿A qué venimos? Bueno, que estaba la estructura cómo era la estructura de tenencia de la tierra, ¿no? Y dada en arrendamientos. Y por el otro lado, quiénes eran y cuál era el prototipo, claro, diríamos, bueno, de la hacienda. Ahora, ¿no te parece también que la imagen que tenemos es muy fácil cuando hablamos el hacendado, la estructura de haciendas? Y cuando uno escarba un poco los archivos, se da cuenta que el término hacienda es un término hacendado tan amplio, porque claro, podías tener, digamos, tu hectárea, pero pueden tener también 30 hectáreas, ¿no? O pueden tener 50, no sé cuánto habrá sido el tamaño promedio, digamos, en Coroico. Pero 90. Entonces, claro, ¿qué tiene un hacendado de 2 hectáreas con un hacendado de 50 o de 90? O sea, al final nada, no comparten nada. O sea, también este mundo terrateniente es tan grande, pero con profundas diferencias económicas. Sí. Claro, hay una distinción muy grande entre terratenientes, y evidentemente un terrateniente que tenía 2 hectáreas no se puede comparar con el rey de la coca, que por supuesto Gamarra, que tenía, me parece, desde Coroico hasta Coripata y después, y no sé qué, ¿no? Estamos hablando de 200.000 hectáreas o una cosa más grande todavía. O sea, era muy amplio, o sea, muy amplia la definición de terrateniente, es muy amplia en los yungas. Pero por otro lado, o sea, lo que permite esto es que el hacendado de 2 hectáreas, de 2 hectáreas, y el ancestrado de 90 hectáreas o de 200.000 comparten un mercado común, y entonces lo que pasa, están todos en competencia. Uh-huh. La desventaja del que tiene más es que le cobran más impuestos. Uh-huh. Mientras que el que tiene menos le da un rescatiri, y el rescatiri paga los impuestos, a pesar de que la vende más barata que la coca de Hacienda Gigante. ¿Quién comercializaba la coca de Hacienda? Ya, entonces, tanto podría ser tanto el hacendado. Pero el hacendado no va a ser... No va a ser... Lo que llamamos los rescatiris, no sé cuál será el término en español. No, rescatiri. Entonces, bueno, el rescatiri es un personaje fabuloso para mí. O sea, uh-huh. Es una cosa impresionante. Claro. El rescatiri va de hacienda en hacienda, va comparando precios, va comprando, y por suerte en el archivo me he encontrado un documento fabuloso de 1890 de un señor Laime, un rescatiri, que tenía cuentas, que mantenía las cuentas de cuántos cestos le compraba a quién y cuántos tambores a quién, y cuánto le costaban y cuánto le faltaba, que no sé qué, desde 1888 hasta 1891. Uh-huh. O sea, parece ser que este señor entró en conflicto con alguien y el archivo lo catalogó como pruebas, uh-huh, de que, ahora no sé el contexto del caso, uh-huh, pero el documento en sí está, es una visión muy interna de lo que es el trabajo del rescatiri. Entonces me voy a enfocar mucho sobre ese documento. Ahora, este señor, Laime, por ejemplo, agarra... tanto de haciendas pequeñas como de, digamos, en la plaza central del pueblo, de gente que esté vendiendo. Uh-huh. Se anota los nombres de todos. Tienes los nombres, ves de todo, ¿no? Ves zambos, ves mestizos, ves cholas, ves grandes terratenientes. Claro, mantiene correspondencia con grandes terratenientes, pero los nombres tú ves de todo. Y todos están dispuestos a vender. Uh-huh. Todos están dispuestos a venderle al rescatiri. Ahora, el rescatiri se asocia o él mismo es un... ¿Cómo es el término? ¿Qué eran los hermanos Solís, por ejemplo? Consignatarios. Ah, ya. Ya. El consignatario, del rescatiri al consignatario. El rescatiri agarra la coca, la compra. Y los consignatarios la venden acá. La compra, la transporta, uh-huh, y el consignatario la recibe y efectivamente la vende, la distribuye acá en diferentes tiendas, uh-huh, ¿no? Pero los consignatarios lo que hacen es que la venden pues mucho más cara que lo que compra. Claro, por supuesto. Entonces, pero ves que todos están dispuestos y alegres, uh-huh, de estar en este mercado. Eso es, uh-huh, lo que más me interesa a mí, de ver que, digamos, otra vez, el hacendado de 2 hectáreas o el que tiene 3 catos como arrendatario, no sé qué, todos son capaces de vender a un rescatiri. Uh-huh. Y dime, a mí lo que me llama la atención, digamos, tienes un Gamarra. Ahora, no sé si Gamarra, ¿cuándo hace toda su fortuna Gamarra? A ver, tengo un testamento del papá Gamarra de 1901. Ahora, él comienza en 1910 a acumular. Y una de las cosas que no solo acumula, digamos, la tierra de producción, la tierra de agricultura, sino que acumula en los pueblos. Uh-huh. Se acumula en Coripata, prácticamente toda la plaza era de Gamarra. Uh-huh. Sí, ¿y eso qué quería decir? Que les arrendaba a los rescatiris, que les arrendaba a los comerciantes y que se en las tiendas, ¿no? Uh-huh. Entonces comienza a monopolizar, yo creo, el Coripata, sobre todo, en 1910, uh-huh, o alrededor de los 10. Uh-huh. Y vive como 80 años, o sea, es una, uh-huh, cosa así. Claro, porque eres rey de la coca, ¿no? Claro. Uh-huh. Entonces, pero no me enfoco mucho en la figura de Gamarra. Uh-huh. Ya ha habido estudios sobre la figura de Gamarra. ¿Quién los ha hecho? No sé, yo creo que he visto alguna vez en la publicación de los Bolivia en los tiempos o alguna cosa así, uh-huh, el rey de la coca. Uh-huh. Una cosa muy chica, quizás. No me acuerdo de quién. Uh-huh. Ya. Yeah. Y ahora, la pregunta es, tú dices, okay, cambia un poco el poder local. ¿quién está en el poder local en los 70 y quién en el 30, digamos? ¿Se puede ver, es la misma gente, cambia de manos, cambia de grupo social, de sector? Bueno, lo que yo veo es, por ejemplo, en el proyecto de ferrocarril, el proyecto de ferrocarril comienza por la voluntad de la sociedad, de propietarios de yungas, y termina pasando, digamos, a la administración de la municipalidad y la prefectura. Uh-huh. Entonces, ahí hay un cambio de manos, sí, porque efectivamente en la municipalidad y en la prefectura habían otros actores sociales, digamos. Uh-huh. Que eran vecinos, que eran comerciantes, que eran más una cuestión más, una población más local, digamos. Una población del pueblo, uh-huh. No necesariamente las haciendas. Pero no es una manera también de desembarazarse cuando no funciona, se la dan al pueblo. No creo, no creo. Yo creo que los hacendados, la sociedad de propietarios, incluso, o sea, continuó siendo activa hasta 1970 o algo así. Uh-huh. O sea, la sociedad de propietarios no quería soltar. Uh-huh. No creo, porque no necesariamente no les funcionara ni nada, sino que para ellos quizás era más efectivo comenzar a plantear la prestación vial como una forma de beneficio inmediato para ellos, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Pero no creo que hayan soltado así nomás. La inversión en este ferrocarril fue gigantesco. Mira, la inversión es alrededor, más o menos, según la tesis de Reinaldo Gómez, de 1,000,000 y tantos libras esterlinas en total. Uh-huh, uh-huh. ¿Eso qué significa? 1,000,000 de libras esterlinas en un empréstito es casi la misma inversión de nuestro ferrocarril de Oruro a Uyuni. Uh-huh. No es nuestro ferrocarril más caro, uh-huh. Pero es quizás el menos efectivo. O sea, claro, que es el que los 54 kilómetros que hemos gastado, más o menos por kilómetro, unos 4,000 o 3,000 libras esterlinas por kilómetro. Eso sí es muy alto. Uh-huh. 3,000 libras, porque lo que sorprende también es la cantidad de empréstitos que se hacen en esta época, ¿no? Claro. Especialmente además para vías de comunicación, plan, trenes, vías férreas o caminos y carreteras que empiezan también más tardíamente. Pero lo que llama la atención es de que al final seguramente ahí va a haber mucha información para los economistas, para los historiadores economistas, porque la gran pregunta también que yo tengo es, yo he visto de alguna manera los presupuestos del Estado, claro, ¿no? En un trabajo que tengo más o menos en esta misma época, claro, ¿no? Entonces, un montón de empréstitos de La Paz, de Bolivia, de los departamentos, es para vías férreas, para las conexiones, articulaciones, ¿no? Y nos endeudamos en realidad por esto, ¿no? Porque han sido, digamos, préstamos muy onerosos también, porque de hecho el país no tenía las posibilidades de tener estos recursos para invertirlos, ¿no? O sea que todo se viene en gran parte, digamos, de los empréstitos de afuera, en el caso de otros, no sé, de yungas. Pero al final dices, ¿qué pasó? O sea, nos quedamos sin caminos y sin, o sea, sin las vías férreas y pagando empréstitos gigantescos, ¿no? O sea, siempre te viene, porque hasta hoy no tenemos un país muy conectado, diríamos, ¿no? Hasta hoy tenemos problemas de comunicación, ¿no? Y tanta plata que se ha invertido. Entonces tú dices, ¿dónde fue la plata? ¿Qué pasó? Mira, como todo proyecto, creo, de empréstitos, qué sé yo, no te podría decir con claridad. Hay como 4 o 5 empréstitos para la ferrocarril de Yungas. La primera parte es manejada por los terratenientes. Ve a tu saber cuán bien la han manejado, cuán mal la han manejado. La segunda parte, sí, la manejada por la prefectura y la municipalidad, ya es con condiciones centralizadoras. O sea, es decir, te doy un préstito de 100, ponete tú, ¿ya? Pero 30 van para lo de los caminos, 30 va para el férreo, 30 para salubridad y 10 para iluminación uh-huh. pública. Uh-huh. Yeah. Porque son que están cambiando las prioridades, o sea, claro. Ya no es un proyecto exclusivo de la sociedad de propietarios de yungas con una prioridad establecida, sino cuando ya es un proyecto de la municipalidad, ya son varias cosas las que la municipalidad tiene que ver. En el caso de Coroico, el hospital, la construcción del hospital, la construcción de la catedral. Uh-huh. Pero, claro, ¿de qué hemos perdido? Hemos perdido. No hay duda, hemos perdido la plata. Uh-huh. Hemos perdido la plata. ¿Cómo lo hemos perdido? Yo creo que es por este cambio de prioridades, que al final nos queríamos seguir jugando el juego y después queríamos gastarlo en otras cosas. Uh-huh. ¿Y en qué otras cosas más se habrán gastado? No dudo de que había corrupción, no dudo tampoco de eso. Pero lo que a mí me parece importante de ver en este caso es el trasfondo, no quizás económico del asunto, sino el trasfondo político. Al final de cuentas, lo que te deja ver este ejemplo es que hay organizaciones políticas al fuera, digamos, del caso de la sociedad de propietarios de Yungas, o organizaciones de partidarias que se están formulando con prioridades, con visiones distintas. Uh-huh. Lo que me parece importante de eso es que yo un poco he visto que hay en el afán, digamos, de la municipal, de los municipios de Coroico, o de la gente que trabajaba en la municipalidad, que hay una predominación de un republicanismo medio raro, ¿no? No es un republicanismo, digamos, de la paz, sino que es un republicanismo quizás manchado de liberal. Entonces, o sea, nunca dejan de ser completamente liberales, a pesar de que están manejando, o sea, una visión, una política de Estado republicana, están al mismo tiempo como aferrándose a lo que son, al final de cuentas, ¿no? Yungas es más liberal. Por otro lado, o sea, si te pones a pensar la región de Yungas en 1870 o en la época del mineralismo, es una región muy activa, ¿no? Es una región rebelde. Uh-huh. Esta transición que estoy viendo yo es pacífica, extrañamente pacífica. Entonces, para mí, eso todavía sigue siendo una pregunta. ¿Por qué existe esa posibilidad de cambio político relativamente pacífico, tranquilo, o sea, como aguas? Uh-huh. Como tú dices, ¿será que realmente lo han dejado llevar? ¿Se lo han soltado nomás? No creo, pero ¿por qué existe la posibilidad de que, digamos, haya esta transferencia de poder de una forma relativamente, o sea, evidentemente hay casos de disputas, hay casos de insultos en el archivo, hay casos de todas estas cosas, pero no son rebeliones, no son, digamos, grandes rebeliones. Uh-huh. Cuando tú podrías imaginar que existe una memoria larga de rebelión en los Yungas, no hay tal. Uh-huh. Bueno, y había mucha diferencia entre liberales y republicanos. ¿Dónde están las diferencias? Eso es lo que no tengo muy claro. Bueno, por supuesto, en la política nacional, tú puedes ver una cuestión muy clara de liberalismos versus republicanismos, o centralización versus poder local, o proteccionismo versus, ¿no? Uh-huh. Lo que sí me queda claro es que incluso en la época liberal, el gobierno boliviano protegía la coca. O sea, uh-huh, tenía dentro de sí un sistema de proteccionismo que nunca abandonó. Uh-huh. Porque la coca, o sea, era como un elemento muy, muy claro. Uh-huh. Y dime, ¿cuándo empieza la coca a ser penalizada? Ya, claro, en 1926 se comienzan los debates tanto del opio y de la cocaína, ¿no? Y en 1928 ya la Organización Mundial de la Salud pasa a la penalización de la coca en forma mundial, de la cocaína, perdón. ¿Y eso afecta, sí o no, a nosotros? Uh-huh. Pero es que no. Uh-huh. O sea, nos afecta de forma general al Estado, porque ya no podemos cobrar de la cocaína. Uh-huh. ¿Qué hacíamos, no? O sea, el Ministerio de Hacienda claramente decía, presupuesto por tal, por cocaína, ¿no? Y ya no podíamos en la farmacia, en la construcción de la catedral, todo esto se distribuye como impuestos coactivos, ¿no? Claro. Entonces, nos afecta, sí, en un nivel nacional, quizás internacional, pero parece ser que los mercados locales y regionales no son afectados. Es decir, el consumo de coca tradicional, que se denomina como tal, en el libro de María Luisa Sub se dice que no son afectados. Uh-huh. Que en realidad no varía tanto en ese sentido. Claro, la producción, ¿no?, de coca, porque además es una producción de coca, ¿no? No de cocaína. Coca, no, una producción, correcto, de coca interna, digamos, ¿no? Entonces no afecta mucho, porque tampoco es que se exporta la coca, ¿no? No, se exporta la coca, porque la coca, sí, claro, es uno de los ítems temas más importantes dentro de, digamos, del ítem departamental de la paz. También lo explica. No, pero ¿dónde se exporta? Ah, se exporta al Perú. Ah, ya. Entonces, pues, a través del Perú se exporta a la costa del Pacífico, a Europa. Es, ¿pero el consumo, el mercado interno es más importante o es más...? Según María Luisa Sux, el mercado interno es más importante. Es el grueso. Uh-huh. No estoy segura de eso todavía, pero a mí me sigo cuestionando porque todavía no he visto, digamos, cuál es realmente el flujo en la aduanilla de Pelechuco, que es la aduanilla que va, que va al Perú. Y que realmente, bueno, es una cosa que me falta hacer en esta semana. Me queda. En esta semana que me queda. Una cosa más que te quería decir, porque he comenzado sobre esto y quería ser puntual sobre esto. O sea, la cuestión de género otra vez, ¿no? Uh-huh. Y cómo lidiar con esto en los archivos judiciales. Es ahí que estoy otra vez tratando de reformularme cómo incluir este tema del género en los archivos judiciales. Porque si tú ves cómo estaban, o sea, porque por ejemplo el sistema de trabajo en las haciendas. Ahí la catas, ¿no ves? Uh-huh. Que controlan quiénes están, cuánto están produciendo, cuánto se va a dar, cuánto se da a la hacienda, cuánto puedes tener, ¿no? En el caso de Yungas hay hilacatas de mujeres, lo que no había visto yo antes. Entonces, en este caso particular, que es una hilacata de mujeres que se revela, que se pelea con el administrador de la hacienda, en ese caso particular estoy tratando de volver a reintegrar el tema del género, pero todavía no sé cómo, entonces, pero decirte que sí, quiero volver a formular esto, ¿no? Además que las mujeres han debido participar enormemente pues en la cosecha de coca, como claro, ella la participa, como la producción, la comercialización, entonces, en todos los ámbitos de lo que es fundamental, claro, ¿no? Uh-huh. Entonces quiero ver si puedo volver a este tema de género. Bueno, en eso te digo todo. Bueno, Marisabel, hemos llegado increíblemente a casi una hora de charla sin descansar y sin respirar casi. Entonces no sé si quieres añadir algo sobre algún tema que nos haya quedado en el tintero o que quisieras precisar. No, agradecerte una vez más la oportunidad de estar aquí y además de hacerme las preguntas puntuales que me has hecho, de ayudarme a revisar cómo voy a terminar esta tesis. Y bueno, espero verte al próximo año y volver a charlar. Gracias. Y vamos a conversar sobre tu tesis. Bueno, muchas gracias, amigas y amigos. Hemos llegado al final de este programa, hablando del poder local de la coca en Yungas y también, por supuesto, de las relaciones de género, tema con el cual empezamos y que ha sido uno de los intereses también de Marisabel. Muchas gracias y hasta la próxima. Rosana Barragán volverá el próximo jueves con Trajines. Gracias. Hasta la próxima.